triste realidad. Viene la familia, los amigos, los vecinos, el barco ya está a punto de zarpar. Llegó hasta el viejo chino, ya estamos prendidos.